Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Hacia 1993, cuando la presidencia de Carlos Menem avanzaba hacia el cumplimiento de su primer lustro, Divididos dio a conocer uno de los discos que marcó los primeros 90. En la era de la boludez, Moyo, Arnedo y Gil Solá hacían su propia lectura de la segunda década infame, la del fin de las ideologías, el primer mundo y las relaciones carnales con las principales potencias a nivel mundial. Al mismo tiempo, la banda daba su mejor versión hasta el momento, con un sonido conciso y demoledor, que le valdría luego el mod de la aplanadora del rock. Escuchamos ahora en larga duración La Era de la Boludez, de Divididos. Thank you. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. larga duración. La discoteca de Radionauta. En 1993, el año en que se grabó y editó La Era de la Boludez, la ola neoliberal que azotó a la Argentina estaba en su clímax. Ese año, por ejemplo, se efectuaron las privatizaciones de YPF, de la metalúrgica Somisa y de las centrales hidroeléctricas de Hidronor. Se establecieron las AFJP, que reemplazaron al sistema jubilatorio estatal, y se promulgó la Ley Federal de Educación. Incluso hubo elecciones legislativas, en las que el oficialismo arrasó y apareció en tercer lugar el MODIN, la fuerza partidaria que comandaba el militar de ultraderecha Aldo Rico, quien pocos años atrás se había levantado en armas contra el gobierno constitucional. Sin embargo, el carisma de Menem, sus excentricidades y su buen trato con su par Bill Clinton, en suma al control de la inflación por parte del ministro Cavallo, tenían al gobierno en un pico de popularidad. A ese cambalache, Divididos le ensortijó La Era de la Boludez, un disco de parodia consumista y con una dosis de frivolidad que escondía, en su seno, una crítica al rumbo que tomaba la Argentina por aquellos años. Continuamos escuchando en larga duración La Era de la Boludez, de Divididos. Somos tres.

larga duración, la discoteca de Radionauta. El tercer disco de Divididos tuvo un éxito comercial inesperado. Durante la presentación del disco, la banda llenó 13 veces el Estadio de Obras Sanitarias y se presentó ante 20.000 personas en el Estadio de Vélez. La Era de la Boludez llegó al puesto número 1 en ventas y tuvo que ser reeditado. A caballo de la canción que acabamos de oír, ¿Qué ves?, el trío consiguió un reconocimiento masivo, saltando el cerco del género rock e incluso a Sumo, la banda en la que Arnedo y Moyo se educaron. ¿Qué ves?, una especie de reggae aletargado, marcado por el sonido crudo de la guitarra de Moyo y condimentado por un acompañamiento de charango, se convirtió en un perfecto hit. ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad?, desafiaba Moyo y avisaba que, en la moral modelo años 90, el bien y el mal definen por penal. Continuamos escuchando en larga duración La Era de la Boludez, de Divididos. Thank you. bailo no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 entre 6. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Pues llegué, vi, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. Entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo. Larga duración, la discoteca de Radionauta. La Era de la Boludez es el primer disco en que Divididos cuenta con el aporte de Gustavo Santaolalla en la producción artística. Es uno de los primeros grandes trabajos del ex Arcoiris, quien le sacó a la banda un sonido absolutamente distinto al de los dos discos primeros. Santaolalla, además, toca el charango en ¿Qué ves? Y se encarga de algunas percusiones. Incluso firma la canción que acabamos de oír, titulada Dame un limón, y el furioso hard rock que le sigue, Paisano de Burlingame. La canción es una risueña pintura barrial que describe a una persona mayor en su deambular, en el cual oye al canillita del andén gritar titulares de mentiras sin picar. Continuamos escuchando en larga duración La Era de la Boludez de Divididos. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Thank you.

Lelo, Olinda Bozana, Azucena Maizani, y tenemos también el flequillo de la gorda Matosa. ¿Está Jorge? ¿Está José? Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bolso. Bueno, lleva de los verdes, lleva de los azules, lleva de los rosados, lleva de los de hule. ¿Y qué? ¿Y con el enano qué hacemos? El enano déjalo, Moyo. Después de la era de la boludez, Divididos pasó algunos años de zozobra y oscuridad en una especie de síndrome post-éxito masivo. En 1995 editaron Otro Letra Baladna, un disco de tono netamente experimental, cuyo verdadero título se leía al revés, y en 1998 volverían a realizar una importante producción para Gol de Mujer. Para ese momento, la banda había firmado con la multinacional BMG, la cual dispuso grabar el disco en Estados Unidos. Ese disco también marcaría el alejamiento de Federico Gil Solá del grupo y una crisis en la salud de Ricardo Mollo. El renacer llegaría con Narigón del Siglo, el disco que le disputa el título de mejor disco del grupo al álbum que disfrutamos hoy. Escuchamos hoy en larga duración La Era de la Boludez, de Divididos. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, la discoteca de Radionauta,